Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En nuestro programa de los viernes, en torno a la una de la tarde, es cuando nosotros nos adentramos en la actualidad deportiva y esperemos que a partir de este fin de semana, en lo que nos deja los próximos días en materia deportiva. Y es que, como repetimos, este fin de semana, en este próximo puente, vamos a tener la suerte de poder centrar nuestra atención en eventos deportivos, en tres partidos de fútbol que se van a disputar este fin de semana, protagonizados por dos equipos. El primero, el Ubrique Unión Deportiva Senior A, que viaja mañana a Chipiona, donde se va a medir al Chipiona Club de Fútbol a partir de las 5 de la tarde. Partido correspondiente a la séptima jornada de esa primera andaluza, en la que el Ubrique Unión Deportiva va a buscar esos tres puntos que le permita afianzarse en la zona alta de la tabla clasificatoria. Enfrente tendrá a un Chipiona que por ahora no conoce la victoria. Ha disputado cuatro partidos que se han saldado con tres derrotas y un empate. Por otro lado, este mismo equipo tendrá que doblar jornada porque el martes recupera ese partido aplazado el pasado mes de noviembre, octubre, en el que se tenía que haber medido a la Roteña, un partido que se jugará, o que se recupera este martes a partir de las 4:30. Recuerden que el martes es día festivo y que va a suponer el tercer partido en casa del equipo de Miguel Domínguez y el tercer partido ante uno de los rivales que se espera que esté arriba, en este caso el conjunto de la Roteña. Este ha jugado cuatro partidos hasta el momento, con dos victorias y dos empates, con esa media inglesa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero aparte de este choque, también el domingo debuta el Ubrique Unión Deportiva Senior B, jornada inaugural de la tercera andaluza senior del grupo gaditano, en la que el Ubrique Unión Deportiva se va a estrenar en casa recibiendo al Ciudad de Cádiz. Pues una incógnita, tanto uno como el otro. El partido será a las 12 del mediodía. Decimos una incógnita porque va a ser la primera jornada. No hemos podido ver a estos equipos ni en amistosos de pretemporada. Ha sido una pretemporada típica, así que la primera toma de contacto va a tener lugar este próximo domingo. Y además de esto, también traemos otros asuntos en la jornada de hoy. Pero primero nos vamos a centrar en la previa, en ese partido que va a medir mañana sábado al Ubrique Unión Deportiva con el Chipiona Club de Fútbol, partido que se va a disputar en Chipiona, en el Gutiérrez Américo, y que va a dirigir José María Jiménez Ríos, al que va a acompañar en las bandas Adrián Fatou Macías y Luis Alfonso Carretero García. Un partido, en opinión del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, muy importante. Y además, no solo este partido, sino lo que va a ser este puente. Seis puntos en juego para afianzar al equipo en la tabla, aunque nos reconoce Miguel Domínguez, nos reconocía que ahora mismo no le importa, no tiene en cuenta ese partido ante la Roteña porque están totalmente centrados en Chipiona. Considera que ese Gutiérrez Américo es de los campos más complicados de la categoría y que el partido que se va a plantear va a tener que contar con un Ubrique Unión Deportiva totalmente enchufado. Si el equipo no va enchufado, va a sufrir, en opinión del míster del Ubrique Unión Deportiva. Actitud, eso es lo que sí ha tenido el equipo en estos dos últimos partidos y prevemos que si logra mantener esa actitud sobre el verde de Chipiona, pues no va a tener muchos problemas para al menos intentar puntuar a pesar de la dificultad del rival. Eso sí, tengan en cuenta que a pesar de lo que comenta Miguel Domínguez, de esa dificultad, el Chipiona no es que haya empezado bien en esta temporada. Ha disputado cuatro partidos y solo ha conseguido un empate, tres derrotas y un empate. Y ese empate precisamente es el que tiene con la mosca detrás de la oreja a los aficionados y al Ubrique Unión Deportiva, porque tuvo lugar el pasado fin de semana ante el Jerez Industrial y además en unas circunstancias en las que después de ir perdiendo por 0-2 en poco tiempo logró empatar el partido. Sin duda eso insuflará ánimos a los jugadores del Chipiona y son equipos que siempre se crecen cuando los visitan otros conjuntos de la zona alta, como le va a pasar mañana al Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que, como decimos, si nos confirma el entrenador, llega en una buena dinámica, pero, y vuelvo a insistir, no hay que relajarse. Para Miguel Domínguez no vale de nada, ya lo demostrado en estos dos partidos ante el Jerez Deportivo Fútbol Club y la anterior jornada ante Trebujena. Eso ya es pasado y ahora el presente es el Chipiona. En el apartado de bajas, pues sigue la baja de Gago, que por cierto va a cumplir ya su último partido de sanción contra Chipiona, es decir, contra la Roteña ya lo tendrá disponible, y es duda Paco, que recibió una fuerte entrada el pasado fin de semana en el partido ante Trebujena, tiene el tobillo tocado, ayer parece que ya pudo entrenar, pero parece que también tiene unas pequeñas molestias y no quieren tampoco forzar al media punta ubriqueño, así que hasta última hora, Paco, será duda. Nosotros vamos a escuchar las palabras, la previa de Miguel Domínguez antes de este Chipiona Ubrique Unión Deportiva. Pues sí, ¿no? La verdad que va a ser un puente bastante importante, hay 6 puntos en juego, pero donde solamente haremos empezar el partido de mañana, ¿no? Un campo que va a ser muy muy complicado, quizás de los más complicados de la categoría, y donde, como no estemos bien o no tengamos una buena tarde, pues vamos a sufrir bastante. Sí, pero creo que la clasificación en estos momentos no dictamina lo que son los equipos, ¿no? Y si bien es un equipo que en su casa es bastante duro, ya lo comprobamos el año pasado, ¿no? Y tenemos la prueba de la semana pasada, ¿no? Donde puede ir perdiendo un 0-2 con el Industrial en 5 minutos, lo volteó y consigue empatar a 2, ¿no? Así que es un equipo que, como demuestran sus resultados, pelea hasta el final y te lo vuelvo a decir, ¿no? Como no estemos enchufados, pues vamos a sufrir bastante. Sí, pero ya lo que sabes, estos 2 partidos atrás no vale de nada, ¿no? Solamente hay que volver mañana otra vez reflejando sobre el verde y estar muy atento en todos los aspectos del encuentro, ¿no? Así que ya lo de Trebujena y GNB es pasado, ¿no? Ahora hay que mirar el presente mañana sí viene, donde solamente vamos con la idea de conseguir los 3 puntos, ¿no? Que es el único resultado que nos vale. Sí, la verdad que sí, ¿no? Estamos en una buena dinámica, se ven los entrenamientos, ¿no? Se nota en el ambiente, pero por eso, ¿no? No hay que relajarnos y seguir la línea que estamos, ¿no? En el momento que nos salgamos un poquito del guión que tenemos que tener, pues está claro que las cosas no las hacemos bien, ¿no? Así que creo que hay que darnos un poco de las nubes de las 2 victorias. Sí, se ha ganado, hay que estar contento, pero ya es pasado, ¿no? Pues lo vuelvo a decir. Hay que centrarnos perfectamente en el encuentro de mañana y todavía el martes queda muy grande, ¿no? Para pensar en él. No, todavía queda un mundo para el partido de la Roteña y ahora mismo lo único que tenemos que tener en nuestra mente es el pior, ¿no? Así que hoy ya tenemos nuestro último entrenamiento, estamos preparando el partido a conciencia y vamos ahí mañana, como se dice, ¿no? Por los 3 puntos. Pues la única vara que tenemos ya es la de Gama, ¿no? Que ya por fin mañana pues cumple su último partido. Es decir, que ya por el próximo encuentro pues podemos estar disponibles, ¿no? Y lo ponemos conveniente, ¿no? Además, ya luego la misa pues la pasaremos esta noche después de los entrenamientos. Esperemos que no haya ningún percance, ¿no? Tenemos ahí la duda de Paco que hasta última hora pues no sabemos lo que vamos a hacer con él, ¿no? Sí, lleva toda la semana dando cenas, ¿no? Ayer entrenó más o menos bien, tiene unas pequeñas molestias y tenemos que decidir, ¿no? Tenemos que decidir, puesto que cada vez un carrusel de partido y a lo mejor por forzar un partido pues se puede perder más, ¿no? Hay que tener mucha cautela y saber perfectamente lo que vayamos a hacer, ¿no? Así que hasta última hora pues no sabemos lo que si vamos a poder disponer de él o no para el partido de mañana. Hombre, claro, no, forzar está claro que no vamos a forzar, ¿no? Si él no se encuentra para jugar, pues está claro que no va a jugar, ¿no? Igual que hicimos lo de al quitarlo en el descanso, ¿no? La verdad que el equipo lo nota, ¿no? Cuando está bien, ahora está enrasado, ¿no? Lleva 3 goles en 2 partidos y la verdad que cuando está muy bien, pues el equipo lo nota, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que cuando no está, pues también hay jugadores que lo pueden suplir perfectamente, ¿no? Como el otro día se demostró, ¿no? Así que si lo tenemos mucho mejor, ¿no? Si no lo tenemos, pues con los que vayamos tenemos que dar la cara, ¿no? Y la verdad que no vamos a forzar nada. Si no está, no va a jugar, y si está para jugar, pues seguramente que entre en la convocatoria. Recuerden, el partido se va a jugar mañana a sábado a partir de las 5 de la tarde. Y ya decimos, no va a ser la única cita para este conjunto, para el Ubrique Unión Deportiva Señora, porque el martes vuelve a vestirse de corto para disputar el partido ante la Roteña, ese encuentro que fue aplazado correspondiente a la jornada número 2 y que se recupera en este día festivo, el próximo martes. El partido se va a jugar a partir de las 4:30 en el Antonio Barbadillo y lo va a dirigir Francisco Alfaro Pérez, contando con la colaboración, la asistencia en las bandas de Jaime Muñoz Cuevas y Martín Nieto Pinteño. Eso ya decimos en cuanto a Ubrique Unión Deportiva Senior A, pero la noticia del fin de semana va a estar sin duda en el estreno de la categoría de la tercera andaluza Senior. Por fin comienza la liga en este grupo que va a contar este año con otro equipo ubriqueño, el Ubrique Unión Deportiva Senior B. Un partido, el primero, el inaugural, que se va a jugar este domingo a las 12 del mediodía aquí, en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Ciudad de Cádiz. Un partido, un encuentro que va a dirigir Miguel Ángel Molina Sánchez junto con su pareja de jueces de línea, Jaime Iniesta López y Alberto Sánchez Fernández. Como comentábamos antes, en una temporada en la que la pretemporada ha sido tan atípica, no hemos podido ver en acción a ninguno de los equipos, no se han podido disputar partidos amistosos. Uno llegó a disputar el Senior B con el Juvenil A, así una cosa más interna, pero luego no ha podido ponerse a prueba ante otros conjuntos, ¿no? Por lo tanto, se prevé un partido complicado, un partido en el que no se sabe muy bien la situación en la que llegan los dos equipos y en el que el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior B, Mario Casilla, dice que o comenta que va a ser difícil porque Cádiz siempre cuenta con buenos jugadores e incluso intuye que puede ser uno de los equipos que estén arriba en la categoría en la temporada. Prevé un partido bonito y bueno, parece ser, según nos comenta, que su equipo llega bien, enchufado, con ganas de agradar con ese hándicap, pero tanto el Ubrique Unión Deportiva como suponemos el Ciudad de Cádiz, de no haber podido jugar amistoso y de no haber podido desarrollar una pretemporada normal, y precisamente este primer choque va a ser el momento en el que se vea realmente cómo está el Ubrique y cómo está el Ciudad de Cádiz. Los dos equipos van a comprobar cómo se encuentran, en qué momento real están los dos conjuntos. El conjunto de Cádiz, del Ciudad de Cádiz, según nos comentaba Mario Casilla, parece que se trata de un equipo joven, según lo han informado, con dos o tres jugadores veteranos y que, por lo tanto, insiste en que cree que va a ser uno de los equipos a batir de esta categoría. Llega a este primer partido de la temporada Mario Casilla con toda la plantilla disponible, con sus 24 jugadores. Escuchamos también en la previa al entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior B, Mario Casillas. Pues sí, la verdad que sí, que ya llegó lo que es la hora de ponernos a jugar partido con muchas ganas, con mucho ímpetu, mucho esfuerzo aquí para atrás por parte de los jugadores y de todo lo que es el club en sí. Y la verdad que se presenta sinceramente, yo por mi parte lo veo también un poco complicado, porque tú sabes, el Ciudad de Cádiz, en Cádiz siempre hay buenos jugadores y creo que puede ser de los equipos que estén arriba en la categoría. Por lo tanto, creo que será un partido bonito y esperemos que todo salga como lo estamos planteando. Hombre, yo veo al equipo bien, lo veo enchufado, lo veo con ganas, pero claro, partido solamente jugamos uno con un equipo del club, y lo que es partido en sí hemos jugado muy poco, una pretemporada típica, y sinceramente será el momento en el que veamos realmente cómo está el equipo. Sí, yo espero que sea todos los equipos sean la misma tónica, porque claro, ten en cuenta que con el tema este que tenemos, pues está siendo casi imposible realizar partidos de pretemporada, y en los entrenos, pues claro, sí, puedes echar el partidillo o la pachanga, pero claro, llega un momento que donde se ve realmente en el partido real, ¿sabes? Tengo informes de ellos, un equipo parece ser que es joven, además de dos o tres jugadores que vienen un poco de vuelta, que con la pandemia, pues claro, acaban jugando en casa, y la verdad que creo que es uno de los equipos a tener en cuenta. Es uno de los equipos que me han dicho que entrena bien, trabajan bien, y que tengamos cuidado por su juventud y por su gana. Sí, ahora mismo tengo lo que los 24 los tengo al completo, vamos, están todos con unas ganas. Y ahora pues viene el problemón, entre comillas, para pa el cuerpo técnico, que siempre es bendito problema de que estemos todos bien. Pero claro, la historia es que van convocados 18 y juegan 11. Por lo tanto, hay que dejar 6 en la grada, que nos va a doler mucho, pero bueno, esto es fútbol y esto es nuestro trabajo. Bueno, pues ahí quedaban las dos previas de los partidos que van a protagonizar los equipos ubriqueños este fin de semana, los dos equipos senior. Recuerden que lo que se refiere al fútbol de cantera todavía no ha dado ese pistoletazo de salida. Y tampoco lo ha dado el baloncesto, tampoco lo han dado las ligas provinciales en las que este año van a competir los equipos del CABU. Nosotros hoy continuamos con nuestra ronda informativa relacionada con los equipos que van a entrar en competición y hoy nos centramos en el baloncesto precisamente y en el tercer equipo que pondrá en liza el CABU esta temporada. En este caso hablamos del CABU infantil femenino, que este año ha sufrido cambios en su dirección. Ha pasado de estas últimas temporadas a estar dirigido por José Antonio Orellana y Charo Orellana a darle relevo a un debutante en los banquillos, a José Manuel Richarte. Precisamente para conocer cómo está la situación en este equipo y cómo se presenta esta temporada, vamos a hablar con José Manuel Richarte, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Manuel Richarte, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Te vas a estrenar en esta temporada como entrenador de un equipo federado de baloncesto en un curso realmente difícil para ello, como es este marcado por la pandemia del coronavirus, ¿no? Digo, me ha tocado estrenarme en lo más difícil. La situación que estamos viviendo a todos los niveles, con incidencia en el deporte, en el que la competición, como hemos dicho, no termina de andar, no quita que, bueno, te hayas embarcado en un proyecto bonito e ilusionante para esta temporada, ¿eh? Pues sí, la verdad es que siempre he tenido en el pensamiento de coger un equipo de baloncesto, ya que me he pegado por lo menos 5 o 8 años como jugador. Uh-huh. Y tengo unas ganas de enseñar lo que a mí me han enseñado. Vamos, increíble. Vamos, que tú vienes precisamente de la familia del CABU y en un momento extraño porque llevamos unos cuantos años, estos últimos años, en los que se habla precisamente de esa ausencia, ¿no?, de personas que asuman la responsabilidad de dirigir a los equipos, que antes sí disponían de gente con mucho tiempo libre, pero ahora, claro, la situación y los tiempos ha cambiado. ¿Tú cómo te has decidido a dar ese paso de asumir la dirección del CABU infantil femenino? Pues, a ver, esto sale que José Antonio Orellana, uh-huh, y Charo, en concreto José Antonio, este año estaba muy ocupado con sus actividades y sabía de mis ganas de coger un equipo. Además, llevaba ya casi un año detrás de intentar coger un equipo y estuve hablando con las madres y los padres de el horario, porque yo también tengo un horario muy complicado para, uh-huh, las niñas, ¿sabes? Uh-huh. En el momento que me dijeron que sí, que estaban conmigo y que me apoyaban, vamos, me lancé a la aventura. Uh-huh. ¿Y qué equipo te has encontrado? ¿Cómo? ¿Qué equipo te has encontrado cuando has comenzado a dirigir? ¿Cómo es este infantil femenino? Son maravillosos, pero vamos, en todos los sentidos. Tengo unos padres y unas madres encantadoras que me apoyan en todo. Pero las niñas, ya te digo que son increíbles. Son un grupo tan humano, con tanta humildad, tantas ganas. Es más, este año les noto como un extra de felicidad, ¿sabes? Creo, uh-huh, que estoy transmitiendo tanta mi ilusión que ellas lo están sabiendo llevar igual que yo, ¿sabes? Uh-huh. Hombre, quisiera resaltar que ellas precisamente vienen de una temporada atípica, pero a todos los niveles, no solo por el tema de la pandemia y los confinamientos, sino que el equipo ya en la 19-20, la temporada 2019-2020, venía ya de por sí de una temporada rara en su primer año de infantil, con una liga de 4 equipos y que terminó muy pronto, terminó en febrero. No sé Claro, una liga corta con tan solo tres equipos, por medio de un confinamiento, una crisis sanitaria, entiendo que hayan cogido los entrenamientos con unas ganas horribles, ¿no? Sí, sí, pero vamos, horrorosa. Ya te digo, tienen una ilusión que es alucinante. Yo no recuerdo haber entrenado, haber estado yo como jugador en un equipo con tantas ganas. Todos los días me preguntan cuándo competimos, si se han apuntado a más equipos. Vamos, súper contento, yo estoy súper contento. De ese paso de jugador a entrenador, cuando ya te pones a dirigir y cuando ya ves el equipo desde otra perspectiva, ¿se ven cosas que antes no se veían? Sí, bueno, totalmente. Las ganas, yo sobre todo... lo que veo son las ganas, dependiendo de las ganas mías, son las ganas que llevan ellas, ¿sabes? ¿Me explico? Sí, vamos, que transmiten, ¿no? La transmisión del entrenador que también enfoca en sus jugadores, ¿no? En este caso, jugadores. Además, tengo clarísimo esto de... el baloncesto a mí me ha dado tantos valores, tantos buenos momentos, que tengo clarísimo que voy a ser como el promotor hacia ella para que ella viva lo mismo, ¿sabes? ¿Y tú de eso eras consciente, José Manuel, cuando eras jugador? No, para nada, vamos. Para nada. Es decir, la perspectiva es diferente, fíjense, el mismo número de personas en el mismo sitio y la perspectiva totalmente diferente en cuestión de si eres jugador o si eres entrenador. Es curioso esto del deporte. Bueno, no es tu primera experiencia con jóvenes, con pequeños, con un equipo, digamos, o un club de categorías inferiores, porque tú ya arrastras esa experiencia del club de natación, por ejemplo, y de haber trabajado también para el patronato de deportes, ¿no? Correcto, niños jóvenes. Sí, estuve allí 3 años con el club de natación, en los cuales estuvimos compitiendo y tuvimos bastante buenos resultados, y también siempre estaba ahí a la disposición del patronato. Bueno, José Manuel, ¿cómo es la plantilla con la que cuentas esta temporada? ¿Cuántas jugadoras son? ¿Ha seguido el mismo bloque del curso pasado? Pues te comento, no las conocía, no las conocía, pero creo que hemos tenido unas 4 bajas, que no sé decirte los nombres. Sí. Después este año cuento con 14 jugadoras, de las cuales 3 son nuevas. A ver, nuevas, creo que estuvieron con Pepe Zapata en la ciudad de San Mixta, que es la CIA. Sí, sí, sí. Y son Daniela Gutiérrez, María Medinilla y Natalia Venegas, si no recuerdo mal. Y quiero destacar un poquillo a Daniela Gutiérrez, porque es una niña de Villaluenga. Es de Villaluenga. Y están haciendo un esfuerzo enorme los padres a la hora de traerla a entrenar. Es por tu gana, más que nada, porque tú me naté ahora con lo de las restricciones horarias. Las niñas salen del instituto a las 3, mientras que llegan a su casa, en este caso la de Daniela, que es Villaluenga, 3:30, y mientras que come y tal, a las 4 empezamos el entrenamiento, y escúchame, no me faltan, o sea, que no fallan, que están ahí conmigo a piñón. Bueno, 14 jugadoras es un muy buen número para afrontar una temporada con una plantilla de garantías, sí, además tuve también la oportunidad de entrenar durante las 2 primeras semanas a 3 niñas de 10 años, con la edad de 10 años, que lo malo es que tuvieron que dejarlo por el tema de que solamente pueden entrenar las personas federadas. Y bueno, ¿y de altura cómo es el equipo? ¿Cómo lo ves? Tengo de todo un poco, como yo digo, tengo de todo un poco, pero vamos, es muy completo por todos los sentidos, Hombre, tú no puedes comparar, ya que no estabas la pasada temporada, no sé si por referencia, si ha habido ahí estirones durante este casi año en el que no, bueno, más de medio año en el que no han podido, o que han estado confinadas después del verano, digamos, desde febrero hasta septiembre. No te puedo decir, claro. Porque no la había visto nunca ninguna. Bueno, y ellas por su parte, ¿cómo han asumido ese cambio de entrenador? Porque recordemos que llevan muchos años tanto con José Antonio Orellana como con Charo Orellana. ¿Ha cambiado en parte su forma de entrenar? Yo pienso que sí. Según lo que ellas me comentan, ha cambiado totalmente. No sé por qué, creo que es más por la dinámica de los entrenamientos, que los busco yo un poco más, a lo mejor Santino, no sé, te hablo sin saber, un poquillo más la competición, el competir, y yo este año con el tema de la pandemia y todo, me lo toma un poco más a que disfruten, a que cojan unos fundamentos básicos del baloncesto y hacer una unión de amigas, vamos. Claro, podemos decir que adaptándote a las circunstancias, ¿no? Hombre, porque correcto, porque la rutina de trabajo ha tenido que cambiar obligatoria para todo el mundo con esto del coronavirus, ¿no? Ahí va, correcto, correcto. Es que como tampoco se sabe si vamos a competir, que según lo que yo pienso, yo creo que sí, que vamos a empezar la competición, pero que se acabe, lo veo muy complicado. Me lo he tomado este año eso, para que disfruten. Venían de un año muy raro, de unos resultados muy malos, tenían, yo qué sé, como... Venían con sensaciones malas. Sí. Y vamos, y llevo 2 meses entrenando y 2 meses que llevamos intentando animarlas y que disfruten. Claro, vienen, como hemos dicho, vienen de un año muy raro, aparte de coronavirus y confinamiento, de esa temporada ya en lo deportivo tan tan extraña con tan solo tres equipos. Y bueno, ahora que lo comentas, de los calendarios no se sabe nada de nada, del inicio de las ligas provinciales y eso. Nada, yo tengo escuchado que yo empiezo el 16 de enero, pero no es nada definitivo, ¿sabes? Y en mi categoría yo tengo una aplicación en el móvil que me la dio Pepe Zapata, que se ve los equipos que están apuntados hasta ahora mismo. Y en nuestra categoría, por lo menos este año, somos seis equipos. Claro, no sé, insisto con eso. Y ahora mismo, bueno, ¿esos 6 equipos son los 6 equipos infantiles femeninos que hay en toda la provincia de Cádiz o solo en el nivel B? Creo que en el nivel B. Por lo tanto, bueno, por lo menos ya se dan unos pasos sobre si va a haber nivel A, nivel B o si va a haber un solo nivel, ¿no? Porque eso todavía está en duda, o para está muchos, duda, ¿no? No se sabe nada. Bueno, y lo de la fecha ya más que nada es orientativo. Recordemos que en principio se estipuló el 13 de diciembre como fecha para comenzar las ligas provinciales de baloncesto. Luego se han modificado. Ahora se habla de ese 16 de enero y veremos a ver si finalmente es algo definitivo. Correcto, eso es así. Bueno, y ya que estamos hablando de eso, llevas 2 meses entrenando y sin competición, sin ligas a la vista, ¿cómo lo haces para tenerlas motivadas en los entrenos sin esa posibilidad de ponerlo en práctica el fin de semana? Pues, a ver, poder entrenar en esta situación que nos toca vivir es un premio para ellas, eso lo tienen ellas, son conscientes, ¿sabes? Pero bueno, de todas formas, yo como... me gusta mucho el deporte, pues, y casi todos no. Los fines de semana que podemos organizar algo, estamos saliendo a hacer rutas por la montaña, andamos por el pueblo, ¿sabes? Que no las tengo, en ese sentido, las tengo muy cuidadas, ¿sabes? Y José Manuel, en el supuesto de que se confirmara que la liga empieza el 16 de enero y ya pues se vea que va a ser algo factible, ¿variaría ya la forma de entrenar teniendo en cuenta que tendrías competición? Variaría un poco más, sería un poco más, un poquillo más estricto, ¿no? Buscaríamos un poquillo más de intensidad en los ejercicios, pero no te creas tú que cambiaría mucho la dinámica. Porque la carga física ahora, ¿cómo la lleva? ¿Le estás dando caña? ¿Le estás dejando un poquito hasta que no haya esa fecha de inicio de liga? Sí, estamos yendo de menos a más, la verdad. No estoy tan centrado en la competición, como se puede decir, porque a ver, te comento también, las 2 primeras semanas que empezamos a entrenar, que fueron, yo empecé a finales de septiembre, tuvimos unas restricciones de un protocolo del COVID que teníamos que hacer como ejercicios más individuales y entrenar con mascarilla. Sí. Y después, una vez más, después de las 2 semanas empezamos a hacer entrenamientos un poquito más grupales, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Y ya te digo, estoy como un poquito más centrado también en que aprendan unos fundamentos, ¿sabes? Una base que creo que las tienen la mayoría de las niñas, pero estoy como más centrado en que aprendan un poquillo más, ¿sabes? Empezar un poquito más de cero. Hay que pulirla, ¿no? Ahí va, puliendo un poquito más las bases para después enseñar un poco más. Claro, recordemos, yo vuelvo a insistir, estas niñas venían del mini... con las reglas del minibás que pasan a infantil, tienen una temporada muy rara porque jugaron muy pocos partidos y siempre contra las mismas rivales, y encima todo, pues encima de todo, pues se pegan unos cuantos meses parada por el confinamiento. Supongo que eso le haya podido afectar en su progresión, ¿no? Pues puede ser, pero vamos, no es algo, importante. No es algo determinante. Bueno, nos decía también Pepe Domínguez Zapata, que a los niños del Cabo, a los niños y a las niñas, les gusta tanto el baloncesto que les da igual que se vaya a jugar o no, que van todos a entrenar y a darlo todo. Y tú constatas esta versión, por lo que me cuentas, ¿no? Sí, totalmente. Vamos, ya te digo, raro es el entrenamiento que tenga menos de 12 jugadoras, Bueno, ¿y cómo te las has apañado cuando se aprobaron las medidas de restricciones horarias para la práctica deportiva de menores de 16 años? Porque no sé si coincidía con vuestro horario. Ustedes teníais antes otro horario diferente al que tenéis ahora mismo, ¿no? Sí, antes estábamos entrenando lunes y miércoles a las 8:30 de la noche y los viernes a las 4. Pero claro, con el cambio de horario y ser menores de 16 años, pues fue un poco un contratiempo. Pero, bueno, un contratiempo más que nada porque mi horario me permitía solamente entrenarlas de 4 a 5. Sí. Y, claro, las niñas salen a las 3 del instituto, tienen media hora para comer y venir al entrenamiento. Pero también quiero ahí destacar un poco que he tenido también la ayuda de mi compañero, por ejemplo, Paco Ruiz y Pepe Zapata. No, al saber que yo no podía ir algunos días a entrenarlas, no dudaron en llamarme y en decirme que yo, Rizarte, que si hay que salirte una mano y entrenarla, y me decían entrenar a las niñas. Igual que este viernes creo que va Ángel a echarme una mano, ya que yo no puedo ir, y me va a entrenar ella. Muchas veces estas restricciones horarias es más un fastidio para el propio entrenador, que le rompe, digamos, su horario laboral, que para las jugadoras. Bueno, las jugadoras también puede coincidir con esas actividades extraescolares de la que hemos hablado con otros entrenadores, ¿no? El hecho de que, claro, ya tenían su programa de actividades organizado para lo que es el curso y ahora se ven obligados a modificarlo. ¿Esa modificación, ese cambio de horario, también te obliga a entrenar de forma distinta? Porque, recordemos, vienen a la bulla después de salir del instituto, comer rápido y tirar para entrenar. Sí, totalmente, es distinto. Ya nada más que empezando con el calentamiento, que es una intensidad del 50%, pero es que es normal, es que cada una me dice el plato de comida que ha comido, vamos. Claro. Bueno, pues esa es la situación ahora del tercer de los equipos del Cabo que este año va a entrar en competición. Lo hace con un entrenador nuevo como José Manuel Richarte, que también se estrena en esas ligas provinciales federadas. Y nosotros, José Manuel, pues deseando que haya una fecha de inicio, ¿no?, para poder verlas en acción. Y con esto pues te vamos a despedir, dándote las gracias por habernos atendido y a habernos explicado, ¿no?, ahora mismo cómo se estáis desenvolviendo bajo esta situación, cómo estáis trabajando, y nada, desearos mucha suerte para esta temporada, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Y con esta información relativa al baloncesto ubriqueño, en concreto al Cabo Infantil Femenino, nos vamos a despedir. Ya hemos repasado, eso sí, en esta ronda de equipos ubriqueños, los tres conjuntos del Cabo que este año, en principio, entran en competición, si la hay. Nos quedan todavía algunos relacionados con el fútbol, fútbol tanto del Ubrique Unión Deportiva como del Deportivo Ubriqueño, que intentaremos hacerlo en los próximos días. Que nos despedimos. Nosotros ya nos volvemos hasta el miércoles, hasta el próximo miércoles, con el resumen de lo que nos va a dejar este fin de semana, que ya lo hablábamos antes, no va a ser poco porque tenemos tres partidos a la vista y por lo tanto tres eventos de los que poder hablar. Será a partir del miércoles. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Feliz fin de semana largo. I don't belong here.